song from Mexico in the Nahuatl language. Bienvenidos a Acervo. Hoy sonando música suavecita para iniciar esta transmisión. These mountains, these rivers and oceans that give us so much nourishment, so much abundance. So we invite you to sing with us. Vibrate this earth beneath you. Tonantzin, ¿qué tal? Ciberescuchas, hoy estamos iniciando este programa de Acervo en vivo y en directo desde las instalaciones del barco Utopía, acá al oriente de la Ciudad de México. Hoy 11 de diciembre del año en curso del 2025, ya mero se termina este año y nosotros seguimos dándole forma a esta transmisión radial de los jueves por la tarde para acompañarlos, algunos en el tráfico, algunos comiendo, algunos en casa, sea donde sea que nos escuchen en vivo o en la transmisión, pues sean bienvenidos. Hoy iniciamos con esta canción tranquilita de Ajit, en una banda internacional que se ve por la configuración de sus músicos, y pues esta rolita que hace alusión a la deidad prehispánica Tonantzintlali, la madre de todos los dioses, quien a partir del siglo XVI y la conquista cultural, económica, social y bélica que tuvieron los españoles acá, en, no solo en la Nueva Tenochtitlán, sino en toda la América, pues se festejaba a la madre de todos los dioses cerca de esta temporada. Y pues bien entrada o ya el otoño, casi el invierno, pues estamos escuchando esta rolita. Vamos a terminar de escucharla y regresamos para hablar un poco de la Tonantzin aquí en Acervo, directamente desde la Barco Frecuencia. No te vayas, no me dejes tonight, porque yo quiero que me ames tonight. Ya regresamos a esto que se hace llamar Acervo, directamente desde el barco Utopía, la barco frecuencia, haciéndose presente desde la ciudad monstruo y hasta donde nos alcancen a escuchar, a través de las diversas frecuencias piratas en la cual circula nuestra señal. Y también a través de las plataformas institucionales, el ejercicio de los medios libres, tomándolos a través de la ciudadanía, y porque es necesario tomar los medios, tener nuestra propia perspectiva y nuestra propia construcción de la realidad a partir de los medios libres. Pues acá andamos dándole desde esta cabina construida hace muy poco tiempo, hace algunos meses, años, y pues que ahora nos toca estar haciendo parte de esta parrilla en la programación habitual de la Barcofrecuencia. El Acervo se hace llamar este proyecto radial, y pues sean bienvenidos. Hoy vamos a compartirles algunas notas. Empezamos como bien escucharon con esta canción de La Tonantzin. Y pues es que mañana, no solo acá en el Distrito Federal, que es donde se encuentra la Basílica de Guadalupe, sino pues en varios estados también donde hay basílicas, como el de caso de Monterrey, supongo que en Guadalajara también hay, pues se festeja el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, pues acá creemos que detrás de esa deidad judio-cristiana impuesta a partir del siglo XVI, pues también existía detrás una figura prehispánica, y hemos encontrado algunas cosillas que les queremos compartir. Y este es un artículo que viene en la revista Arqueología Mexicana, que se llama De Tonantzin a la Virgen de Guadalupe, el culto prehispánico en el Tepeyac, por Javier Nogués. Dice: curiosamente, los autores que escribieron en un ambiente hispanocolonial más que indígena fueron quienes recogieron interesante información en torno al culto prehispánico en el Tepeyac y las fiestas vinculadas a este. Se trata de tres escritores franciscanos y de una obra compuesta en el siglo XVII por un miembro del clero secular. Además, poseemos información adicional procedente de que en una cartela en náhuatl y español que acompaña a una enorme pintura realizada en 1653 y un interesante documento llamado Códice de Teotenantzin, donde a través de sencillos dibujos se describen las escrituras que existieron sobre una pared rocosa al aire libre en el cerro del Tepeyac. A continuación, damos noticias sintéticas de esta información. El culto prehispánico en el Tepeyac. 1. Fray Bernardino de Sahagún, en el apéndice del libro 11 de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrita entre 1575 y 1577, y el calendario mexicano, latino y castellano, el sabio franciscano menciona que en el Tepeyac o Tepeaquilla se adoraba a Tonantzin, la madre de los dioses, nuestra madre. 2. Fray Antonio de la Ciudad Real, en su tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España de 1585, confirma que en el Tepeyac se adoraba a Huitzilopochtli o Ixpochitli, que quiere decir virgen o doncella. Número 3. Para Fray Juan de Torquemada, el autor de la extensa obra Monarquía Indiana de 1615 sobre la historia de los pueblos recientemente avasallados, cita en cuatro párrafos a Tepeyacac o Tepeaquilla como el lugar donde antiguamente se adoraba a Tonán, que quiere decir nuestra madre. 4. Jacinto de la Sierra es el escritor novohispano que nos entrega la información más detallada en torno al antiguo culto en el Tepeyac. Vale la pena citar el texto correspondiente en su Manual de Ministros de Indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas, escrito antes de 1661. Dice así: en el Cerro de Guadalupe, donde hoy es célebre el Santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Tlametlecutli o Cuscamiac, o por otro nombre y el más ordinario, que era Tonán, a quienes celebraban fiesta el mes llamado Titl, 10 y 7 de un calendario y 10 y 6 de otro. Y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima, dicen que van a la fiesta de la Totlazanintzin, y la intención es dirigida a los maliciosos, a su diosa, y no a la Virgen Santísima, o a entre ambas intenciones, pensando que uno y otro se puede hacer. En este breve párrafo, el autor explica que la deidad femenina adorada en el Tepeyac era llamada Tonán, nuestra madre, pero además se le conocía bajo los nombres de Tlamatecutli, la jefa anciana, o Cuscamiau, literalmente espiga de maíz o maíz en flor collal, con las variantes Coscamiau y Coscamiatl. Además, su fiesta principal era Titil. ¿Contradicción? 10 y 7 de un calendario y 10 y 6 de otro. del 19 de diciembre al 7 de enero, según Bernardino de Sahagún, pero también se mencionan otros periodos, por ejemplo, del 30 de diciembre al 18 de enero. Pintura de la traslación de la imagen guadalupana de 1653 en la cartela de esta pintura que actualmente se exhibe en el Museo Guadalupano, ubicado en la antigua Basílica de Guadalupe, se registró el término de Tlazopochtli, la preciosa doncella, diosa que en la antigüedad era adorada en el lugar donde se erigió el santuario guadalupano. Esto es parte de la nota que viene en Arqueología Mexicana, y para no aburrirlos tanto con tanto choro, vamos a escuchar algo de música que les preparé para el día de hoy aquí en este programa de Acervo, y regresamos para terminar de leer este interesante artículo de Arqueología Mexicana sobre la Tonantzintlali, y pues esto a raíz de que hoy por la noche y durante hoy todo el día muchísimos peregrinos de la Ciudad de México y de muchas partes de la República Mexicana se dan cita para darle mañanitas a esta Virgen Guadalupana, madre de todos los mexicanos, dicen por ahí. Esto es Acervo, no le cambien, vamos con un poco de música. Yo por ti este tiempo. Ya regresamos acá a Cervo y lo que escuchamos fue a Pio Migrant con Las Olas del Mar, un grandioso músico canadiense que hace esta versión de este son famoso llamado Las Olas del Mar. Y pues bueno, nosotros vamos a seguir con el... a terminar el artículo de Arqueología Mexicana. Y bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí en las fiestas. Dice: de esta manera se identifica a Tonantzin como la principal deidad adorada en el Tepeyac antes de la conquista española. Junto con Tonantzin se mencionan otras diosas, con excepción de Coscamiau. Henry B. Nicholson ha incluido dentro de un complejo denominado Teteoninan, conjunto de deidades asociadas primordialmente con la maternidad divina. Jacinto de la Serna es el único escritor que da el nombre de Titit para la fiesta que se dedicaba a las deidades femeninas del Tepeyac, la cual se celebraba a fines de diciembre y principios de enero, en el periodo de 1519 a 1520. Ni códice ni prehispánico. Este es el número 6. El código de Teotenanantzin, lugar aparte tiene este documento asociado al guadalupanismo, que por su estilo y origen no debería de considerarse como un códice o manuscrito pictórico indígena. El códice de Teotenanantzin es un documento dibujado en la primera mitad del siglo XVIII, sobre papel europeo por un artista entrenado en los sellos europeos. Probablemente para servir de referencia pictórica a la obra que sobre la Virgen de Guadalupe proyectaba publicar el caballero Lorenzo Boturini, y en cuya colección se hallaba el original. La denominación de la pintura, proveniente de un texto colocado en el margen inferior derecho, se refiere a la representación de una diosa supuestamente nombrada por los indígenas Teotenanantzin, lo cual resulta una redundancia en náhuatl, puesto que no se puede hacer referencia al mismo tiempo a la venerable madre de alguien, Te, y decir que es la madre de Dios, Teo. Las alternativas correctas podrían ser Tenanantzin, la venerable madre de alguien, o Teonantzin, la venerable madre de Dios. Hasta donde hemos podido averiguar, fue el bachiller Miguel Sánchez en 1648 el primero en utilizar este nombre cuando se refiere a que en el monte adoraban a un ídolo a quien llamaban la madre de dioses y en su lengua Teotenantzin. La importancia del documento aquí descrito, que ni es códice ni debería intitularse Teotenantzin, por las razones previamente dadas, radica en el ser el único testimonio gráfico ahora conocido sobre el culto a la Tonantzin y probablemente otras deidades femeninas asociadas a ella, en la zona del Tepeyac. Javier Nogués, El culto prehispánico en el Tepeyac, Arqueología Mexicana número 20, de las páginas 50 a las 55. Pues bueno, ahí está una nota que nos encontramos acerca de la Tonantzin. Y bueno, pues actualmente podemos encontrar un montón de imágenes en donde hacen también referencia a la Coatlicue, en esta representación Coatlicue, la que tiene la falda de serpientes. Es una diosa de la fertilidad en la mitología mexicana y ella es bastante famosa porque renace y gesta al gran Huitzilopochtli. Esta diosa también recibía los nombres de Tonantzin, Nuestra To, Madre Nantli, Venerada Tzin, y Teote Inan, Madre Nan de los dioses Teteo. Pues vamos a escuchar algo más de música y regresamos a contarles algo más de la Coatlicue y a cerrar este tema que, dicho sea de paso, va a ser el pretexto perfecto para que hoy durante toda la noche y mañana durante todo el día se escuchen por todos los barrios de la Ciudad de México cohetes, cohetes, cohetes y cohetes. Y bueno, pues una peregrinación anual que reúne a millones de personas acá en la ciudad monstruo y que genera un caos que ya vivimos hace un rato y que seguiremos viviendo durante el día de hoy y probablemente el día de mañana. Vamos a escuchar algo más de música aquí a través de Acervo, lo escuchan a través de la Barco Frecuencia. O bagulho maneiro! Alô, meninas! Vai começar a putaria! Vem, pretinha, vem, né? A lourinha também vem! Ó, vai começar, hein? Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando! Essa é a nova sensação que o calzinho tá mandando! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando! Essa é a nova sensação que o calzinho tá mandando! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Pra trás, sacolha! Pra trás, sacolha! Tá lançando uma dança danada! O bagulho maneiro! Pra mulher dá uma sacolhada! Vai começar, hein! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Taca, sacolha! Taca, sacolha! Taca a botica pra trás, sacolha! Nova sensação que o calzinho tá cantando. Essa é a nova sensação que o calzinho tá mandando. Taca a bundinha, taca a bundinha, taca a bundinha pra trás, sacolha. Taca a sacolha, taca a sacolha, taca a bundinha pra trás, sacolha. Alô, meninas! Taca a bundinha pra trás, sacolha. Taca a sacolha, taca a sacolha, taca a bundinha pra trás, sacolha. Taca a sacolha, taca a sacolha. Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando. Essa é a nova sensação que o calzinho tá mandando. Taca a botinha pra trás, sacolha. Taca a sacolha, taca a sacolha. Taca a botinha pra trás, sacolha. Taca a sacolha, taca a sacolha. Taca a botinha pra trás, sacolha. Taca a sacolha, taca a sacolha. Taca a botinha pra trás, sacolha. Taca a sacolha, taca a sacolha. Essa é a nova sensação que o calzinho tá cantando. Ya volvemos acá a Acervo y acabamos de escuchar algo de funky carioca llamado Sacuala de MC Calcin. Ya saben que acá nos gusta mucho las músicas de todos lados del mundo y hace 8 días estuvimos sonando algo de tribal. Ahora ponemos algo directamente desde las favelas brasileñas, el funky carioca. Eso que escuchamos de fondo es al amigo Romain Widindop, quien hace unos meses visitó la Ciudad de México. Pues bueno, para terminar de contarles acerca de la Coatlicue es venerada como la madre de los dioses y estaba representada como una mujer que usa una falda de serpientes, tiene los pechos caídos que simbolizan la fertilidad y un collar de manos y corazones humanos que representan la vida. Su esposo Actu era Mixcoatl, la representación más conocida del Coatlicue, que aparece en la imagen principal del artículo que estoy leyendo. Se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es un gran monolito y que fue encontrada el 13 de agosto de 1790 durante los trabajos de nivelación de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Se muestra con la característica falda de serpientes, sin embargo, se pueden ver serpientes por todo el monumento y sustituyendo partes de la anatomía. La cabeza es sustituida por dos serpientes que se encuentran, símbolos de la dualidad, que al crearse dio inicio a todo el universo. Otra referencia serían las coyunturas enmascaradas con rostros en la base, fuera de la vista del visitante. Está Tlaltecutli sosteniendo dos cráneos en las plantas de los talones de dicha diosa. Su región geográfica es de México, Tenochtitlan, y su mito es que Coatlicue era la madre de los Centón Huitzanáhuac, 400 surianos, 12 de las estrellas del sur, así como de la diosa Coyolxauhqui, que regía a sus hermanos. Estaba viviendo en el centro de Coatepec, donde hacía penitencia, tenía a su cargo barrer. Una vez, mientras barría, cayó del cielo un hermoso plumaje que ella recogió y colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había guardado, pero no la encontró. En ese momento quedó embarazada del dios Huitzilopochtli. Ese embarazo misterioso ofendió a sus otros 400 hijos, los Sensón Huitzanáhuac, que, instigados por su hermana Coyolxauhqui, decidieron matar a su deshonrada madre. Así lo quisieron, pero Huitzilopochtli nació armado completamente y acabó con sus hermanos y hermanas estrellas. Cortó la cabeza de su hermana Coyolxauhqui, que quedó en la cima del cerro, mientras el cuerpo desmembrado rodó hacia el pie del cerro. Ese relato quedó representado en el templo mayor del recinto ceremonial de Tenochtitlan. La gran pirámide coronada con el templo de Huitzilopochtli representaba el Coatepec. Se hallaba constelada de cabezas de serpiente en piedras, y a su pie yacía el monolito de la Coyolxauhqui desmembrada. Los sacrificios humanos que se realizaban en la cima de la pirámide hacían referencia al antiguo mito, ya que los cuerpos de las víctimas debían rodar hacia abajo, igual que el cuerpo de la diosa Coyolxauhqui. ¡Órale! ¡Qué historias de nuestros antepasados mexicas! Y pues que al final lo relacionaban todo con el principio cosmogónico y el principio de la creación del universo. Muy linda, muy lindo el mito del Coyolxauhqui. Y pues bueno, para que no desesperen hoy si andan cerca de alguna basílica en donde se venera a la... donde se venera a la Virgen de Guadalupe, sean o no guadalupanos, sean o no crean en esto, cada quien tendrá su propia opinión y es bastante respetable. Así que desde Acervo les quisimos compartir un poco de las perspectivas que tienen que ver con el festejo del día de mañana, 12 de diciembre, y que año con año atrae a millones de peregrinos acá a la ciudad monstruo, y que derivado de eso pues también generan diversas problemáticas como la basura y los perritos abandonados, así como la contaminación auditiva con los cohetes y la contaminación ambiental por el humo que generan pues todos estos festejos. Así que mañana nos vemos en cualquier pulquería que decidan visitar. Generalmente se regala comida y se brinda con un buen tarro de pulque. Pues bueno, mandamos saludos a todos los que están conectados y nos mandan saludos, y nosotros vamos a continuar con la programación musical que les trajimos para el día de hoy, y lo vamos ligando con el siguiente tema, que es que llega a México en una segunda visita el Rey Terremoto, King Earthquake, uno de los grandes exponentes de la música dub y del sound system a nivel mundial. Llega directamente desde el Reino Unido, después de 12 años de ausencia, y quien se presenta el día sábado allá en las tierras texcocanas con una potencia de 12 scoops, 12 super scoops, haciendo mover el esqueleto toda la noche para amanecer y festejar seguramente a la Tonantzitlali. Esto es Acervo, no le cambien, vamos a escuchar un poco de música. Gene Airwave sonando a través de la Barco Frecuencia, directamente desde el Barco Utopía al suroriente de la ciudad monstruo. Suena de fondo de Alfa y Omega, quienes también recientemente visitaron Ciudad de México para presentarse en el Festival Fascinoma y después también presentarse por ahí en Tlalancali, el lugar nuevo de los Rutical Sessions y de la del Papa Lion. Pues sí, lo que escuchamos fue a King Earthquake y esto que se hace llamar Master Tape. El maestro Rey Terremoto se presenta este fin de semana en Ciudad de México y pues la verdad es que para los amantes del Sound System y del Dub en general, sí nos prende la idea de ver en una sesión al señor Errol Arau. Después de estar retirado por varios años, ha regresado con todo, en un resurgimiento no solo de él, sino también en general del sound system europeo, inglés, francés, en donde pues el señor tira sesiones de varias horas y al parecer este fin de semana no será la excepción. El señor King Earthquake regresa a México después de 12 años de ausencia, ya que en el año 2013 se presentó un par de ocasiones acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues ¿quién es King Earthquake Sound System? es un legendario sistema de sonido británico de dub y reggae fundado por Errol Arawak en Birmingham, Reino Unido, en 1978. Conocido por su sonido pesado y futurista que fusiona el dub con influencias modernas, reviviendo principios de los 2000 y ganando fama mundial por sus potentes presentaciones en vivo, llevando la experiencia del sound system desde los clásicos hasta lo contemporáneo. Y es un pilar de la escena musical del underground y festivales de reggae a nivel internacional, incluyendo México. Su historial y trayectorias dicen que sus orígenes fueron en 1978, la cuna de la escena del dub británico allá en Birmingham. King Earthquake se forjó en los clubes de blues locales, rápidamente destacó por su estilo único. El sonido característico es que desarrolla un sonido profundo y futurista con un fuerte énfasis en el dub, que lo diferencia de otros sons de la época. Él, como bien dice este pequeño artículo, renace a principios de los 2000 y se vuelve bien famoso a nivel underground, lanzando material propio y consolidándose en la escena internacional. Ha dado giras por gran parte del mundo y ahora regresa a México. Ofrece una experiencia que abarca décadas desde los inicios de los 70s y las tendencias actuales. La verdad es que esta reseña queda muy cortita para resumir lo importante que es el señor King Earthquake. Yo creo que después de Yashaka, de Mikey Dread y de Abba Shanti, el señor King Earthquake también se coloca como uno de los principales maestros con un estilo propio y con unas sirenas que hacen volarnos la cabeza. Él se estará presentando este fin de semana en Texcoco y pues bueno, quieren toda la información, pueden buscar en Cornerstone Producciones o Cornerstone Promotions. Han publicado unas fotos de que ya está aquí en México y pues en gran parte de los lugares en donde se vendían las preventas ya están completamente agotadas. Será un baile tremendo en el que estarán alineados con King Yanga, con Militant Soulja, Thunder of Tlaloc Sound System, Mexican Stepper, Militant Foundation y Nesca. 12 scoops en el área, por lo que sabemos va a potenciar el Full Sound System de King Yanga directamente desde Guadalajara, el Thunder of Tlaloc y los Militant Foundation, quienes suenan tremendamente bonito y que estrenarán su cuarto Super Scoop el día sábado para este gran baile. Esto será en Tlalocan, allá en Tequexquináhuac. Qué nombres tan náhuatl hemos pronunciado hoy. Disculpen si no lo hacemos de la manera más correcta. Tequexquináhuac. Esto es en Avenida Texcoco, en el Estado de México. Mayores informes pues ya saben, con Cornerstone Promotions o en el perfil de Nesca o en el perfil de King Yanga está toda la información, y también está en las páginas oficiales de King Earthquake. La sesión será de 7 a 7 de la mañana y pues preparen sus mejores pasos de baile porque se va a poner tremendo este bailazo de los que hemos estado esperando por más de 10 años, 12 años específicamente, en el que se van a presentar en un lugar muy bonito, es un bosque, y por eso es que lo buscaron hacer lejos de la ciudad, para poder bailar hasta el amanecer y poder apreciar un bello amanecer bailando bajo los subs profundos de estos tres sistemas de sonido. Vamos a escuchar algo más del señor King Earthquake, calentando motores ya para este fin de semana, y ojalá que podamos hacer el enlace con una de las promotoras que está trayendo uno de los mejores bailes de los últimos tiempos a la Ciudad de México. Esto es Acervo y vamos a escuchar otro track del maestro King Earthquake aquí a través de Acervo, ya se la saben, a través de la Barco Frecuencia. We'll be right back. Búscalo aquí, búscalo allá, dicen los versos del conejo. Este sabroso son que suena de fondo. La figura de un conejo, la figura de un conejo, se dibuja en mi ventana. Búscalo aquí, búscalo allá. Búscalo aquí, búscalo allá, conejo travieso. Regresamos acá a Acervo después de escuchar otra rolita más llamada Tribulation del señor King Earthquake, quien este fin de semana nos brindará una sesión inolvidable, y va a estar complicado que el señor regrese de nuevo por muchas circunstancias, una de ellas su edad. Y bueno, pues para los amantes del Sound System y para los gustosos e entusiastas del reggae music, es imperdible esta sesión del señor Errol, a.k.a. King Earthquake, acá directamente llegado de la ciudad de Birmingham, allá en Reino Unido para brindarnos una exquisita selección musical propia y ajena. Un saludo para todos los que cumplen años los días de mañana y que no se llaman Guadalupe. Yo creo que ese es un gran logro personal, cumplir años el 12 de diciembre y no llamarse Guadalupe. Les quería compartir un poco más de lo de la Virgen. Les quería compartir unos pequeños fragmentos del mito guadalupano de Rius, pero la neta es que ya hablamos mucho de ese tema y pues como que prefiero hablar de otras cosas, ¿no? Como de que ayer llovió, como de que la movilidad acá en la Ciudad de México cada vez está más insoportable. Y dicho sea de paso, es que la Ciudad de México y creo que algunas otras del país, específicamente la de Guadalajara y la de Monterrey, en las cuales me ha tocado también transitar, están hechas un caos y pues no es por casualidad o porque se hayan puesto de acuerdo los gobernantes para enloquecer a los ciudadanos que nos movilizamos en estas ciudades, sino que por acto condescendiente en torno a lo que ocurrirá el siguiente año en México, en Estados Unidos y Canadá, que no es una revisión del Tratado de Libre Comercio, es el Mundial de Fútbol FIFA 2026, que tendrá sedes acá en México, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pues están construyendo sistemas de transporte y se están remodelando algunos otros y se están, digamos que, reordenando algunas de sus principales avenidas en torno a los aeropuertos y a los estadios de fútbol donde se van a llevar a cabo estas actividades deportivas, si las podemos llamar de esa forma. Y hace unos días se llevó a cabo el sorteo para saber cuáles van a ser los partidos y todo eso. De esa información no les vamos a hablar aquí, solo les quería contar un contexto de lo que a continuación y de otras cosas en términos socioambientales, socioeconómicos y socioterritoriales, pues tiene de implicación tener un evento deportivo de esta índole, en donde, por si ustedes no sabían, pues se utilizan un montón de recursos del Estado para poder traer este tipo de eventos deportivos privados que, bueno, dicho sea de paso, yo creo que si hemos estado un poco en redes y eso, pues se ha manifestado públicamente cuáles son los precios que están llegando a alcanzar partidos de inauguración, partidos de selecciones que ya están calificadas y así. Y pues justo pues se convierte en un evento privado en donde pues no todas las personas, que además de todo tienen un gusto por estas actividades deportivas o que manifiestan este gusto por el fútbol, pues yo creo que van a tener muy poco acceso para poder ir a algún partido. El artículo que vamos a leer acá es relativamente viejo, pero solo me gustaría que quedara como manifiesto pues de las consecuencias que pueden traer tener un mundial de fútbol como el que ocurrirá el siguiente año en Ciudad de México. Le regresamos, solo era para poner un par de tracks para que queden de fondo. Y este artículo es del periódico de La Nación y dice: la pobreza creció el 33% en Brasil desde que organizó el Mundial de Fútbol. Dice: Más de 6 millones de brasileños cayeron en la pobreza desde 2014, un alza espectacular del 33% que comenzó irónicamente el mismo año en que el país, como sede del Mundial de Fútbol, se mostraba al mundo como una potencia capaz de codearse con los países más poderosos. Según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas, un total de 23.3 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza en Brasil, es decir, 6.27 millones más que en 2014, o sea el 33%. Todo al ritmo de una de las peores recesiones de su historia y de un creciente desempleo en todos los sectores. En estos años, la proporción de brasileños que sobreviven con menos de 232 reales mensuales, es decir, $55, subió el 8.38 a 11.18% en un país de más de 200 millones de habitantes. Los datos se publican a un mes de las inciertas elecciones presidenciales del 7 de octubre, con campañas ampliamente centradas en la cuestión del empleo. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Había empezado a reducir esos abismos a partir de inicios del siglo, pero desde el cuarto trimestre de 2014 desanduvo ese camino y se volvió aún más desigual. La renta media sufrió una fuerte degradación desde 2014. A comienzos de ese año se registraba un incremento del 5.1%, mientras que a mediados del 2016 había caído a 5.5%. Primero, el Mundial de Fútbol y luego los Juegos Olímpicos de 2016 debían servir una vidriera para exhibir la fortaleza de Brasil como potencia regional en camino a ser una potencia internacional con derecho propio. Pero la ilusión se desvaneció rápidamente y terminó por sacar el poder del Partido de los Trabajadores, el PT, de Lula da Silva, que había conducido los años de bonanza, y su continuadora en la presidenta Dilma Rousseff. El desempleo fue el principal responsable de la caída de poder adquisitivo de las familias brasileñas, señala el estudio. Es una señal de desajuste del mercado de trabajo y de la frustración. La mayoría de los ocupados empieza a temer quedar desempleados y por precaución reducen su demanda de bienes y servicios. Según datos del Instituto Oficial de Estadísticas, 12.9 millones de personas están desempleadas, 12.3% de la población activa, y otras 4.8 millones entran en la categoría de desalentados, que desasistieron de buscar empleo ante las dificultades del mercado laboral. Oigan, pues estos son datos que vienen del pasado, pero parecen ser letras que vamos a leer en el futuro. Ojalá que no sea tan desalentador, pero les estaremos compartiendo parte de las noticias desalentadoras que sí están sucediendo en la Ciudad de México, por ejemplo, donde están los casos más conocidos sobre los desalojos de viviendas en las colonias o en las alcaldías centrales. Y esto, pues, digamos que con el objetivo de desarrollar inmobiliarias que van a ser rentadas para el siguiente mundial que se celebrará en 2026, y que el turismo que llegará por millones, aseguran las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades federales a nivel Estado mexicano, pues habrá un desbordamiento de turismo, que dicho sea de paso, pues la ciudad no tiene actualmente la capacidad de esa carga turística, y por eso es que se están generando Airbnbs Express, hoteles, y habrá una gran demanda. Vamos a escuchar algo de música y luego venimos a hablar algo acerca de, por ejemplo, el peligro que corre Xochimilco. Y esto más que nada es porque, pues, es una de las mascotas, o la mascota oficial del mundial acá en México, es un ajolote rosa de esos que no existen en la naturaleza. Un ajolote rosa es una aberración biológica, es un ajolote que no tendría la capacidad de sobrevivir en su propio entorno, pero bueno, como se ve de cierta manera tierno, es el animalito que mexicano que más seguramente se conoce a nivel mundial, y pues se ha ocurrido a las autoridades correspondientes ponerlo de mascota oficial. Esto pone en peligro más el territorio en donde ellos actualmente se refugian y luchan contra su extinción. Esto es Acervo, regresamos. Están escuchándolo a través de Barco Frecuencia y vamos a escuchar algo más de música seleccionada para el día de hoy y regresamos. Regresamos acá al Acervo. Ya cumplimos nuestra primera hora de transmisión y en esta segunda hora les estamos dando esta información acerca de las otras implicaciones que tiene ser sede de un mundial de fútbol. Y pues bueno, hay una página en Instagram que se hace llamar Antigentrificación CDMX y ellos sacan un comunicado el pasado 5 de diciembre de 2025 y pues se los vamos a leer. Dice: comunicado frente a los preparativos del Mundial 2026 y la falta de creación de protocolos de desalojos en la Ciudad de México. Hace 5 meses, como frente a antigentrificación, detonamos una serie de protestas y movilizaciones integracionales en la Ciudad de México y diversas partes del país para visibilizar los impactos que la gentrificación ha provocado en el territorio. Desde ese entonces, nosotros, junto con diversos colectivos y redes comunitarias, hemos sido quienes hemos logrado posicionar en la agenda pública el tema de la gentrificación, el desplazamiento y la especulación inmobiliaria, forzando a las autoridades, a ustedes, a reconocer una crisis que por años ha intentado minimizarse o ignorar. Durante este periodo, mientras ustedes presentaron en respuesta un bando 1 que al día de hoy sigue sin tener fechas ciertas de aplicación y afinan preparativos para el magno evento deportivo, los colectivos y personas que habitamos la ciudad hemos denunciado, amplificado y acompañado directamente los procesos de resistencia frente al encarecimiento, la turistificación, limpieza social y los desalojos derivados de la violencia administrativa ejercida contra quienes habitan las zonas que hoy despiertan el apetito de la especulación inmobiliaria que ustedes permiten y promueven. Hoy denunciamos que mientras la jefa de gobierno y la presidenta se encuentran en Washington participando en el sorteo del Mundial 2026, los desalojos violentos e injustificados continúan en distintas zonas de la ciudad haciendo uso de los cargadores y violencia armada. En nuestro trabajo el territorio hemos presenciado de primera mano que las personas de la tercera edad son las principales víctimas de los diversos eventos de despojo cobijados por proyectos urbanos que potencialmente benefician intereses inmobiliarios privados. Tan solo el día de ayer se reveló en conferencia que en el campamento de Cuba 11 en el centro histórico que personas fallecidas tienen la capacidad de ejecutar despojos disfrazados de desalojo. Hoy también es importante denunciar que mientras las autoridades enfocan su energía en la organización de un evento internacional, somos las organizaciones, vecinos y colectivos quienes hemos sostenido la defensa cotidiana del territorio y los derechos habitacionales. Hacemos responsables de todo el impacto físico y emocional que conlleva la defensa de los derechos que deberían ser garantizados por el propio Estado. Pues bueno, es parte de los comunicados de las personas que se han visto directamente violentadas, directamente perjudicadas por este entorno turistificador, que dicho sea de paso, pues no es algo nuevo, probablemente ahora es mucho más evidente porque pues se pone en la agenda política el entendido de este evento mundial, que en realidad lo de menor alcance es el fútbol. Tiene mucho mayor alcance la cuestión económica y social y turística que queda posterior a dichos eventos. Aquí solo compartimos los diferentes puntos de vista y ya será de cada quien tomar posición o no de acuerdo a lo que se comenta y a lo que ustedes piensen y crean. Creemos acá desde este programa llamado Acervo que es importante darle voz a las diferentes organizaciones sociales en torno a la defensa del territorio y en torno a la defensa de los derechos humanos y naturales, las defensas dignas del agua, del aire, de la tierra, de todo tipo de circunstancias en donde exista una potencial fuerza de organización comunitaria, acá tienen cabida. Están escuchando Acervo, vamos a escuchar algo de música que les quiero programar para el día de hoy y es algo de lo que está sonando de fondo, algo de jungle y drum and bass a través del Acervo. Acá suenan muchos ritmos. y nos movemos con todos ellos. Cada uno encontrará el personal y encontrará su propio ritmo. No le cambien, regresamos con más música y más choro. Rastafari, ya regresamos acá al acervo y lo que escuchamos, si sí les quiero compartir que fue, pero a ver, se llama Scientific Wakes de Shaka, así tal cual, Double D Remix. Es un buen drum and bassito, ¿no? Buen drum and bassito acá a través del acervo. También están buenos estos ritmos para ir agarrando camino para los que andan en el transporte público. Ojalá que nos estén sintonizando. Y si no, pues sintonícenos. Hay que correr la vocecita porque pues también luego se vuelve interesante ir escuchando voces y no solo música, porque da esta onda de ir escuchando. Me pasó que toda la semana he estado escuchando Spotify, la neta, y Bandcamp para elegirles algunas rolas para este programa, y de pronto la neta Spotify lo abandoné inmediatamente porque como que el algoritmo inmediatamente te empieza a cerrar caminos y a cerrar oportunidades de ir conociendo cosas nuevas. No así Bandcamp, pero creo que un poco me molesta esta cuestión de que la reproducción no sea continua y puede estar saltando de músico a músico. Es un poco más complicado, pero bueno, tiene cosas interesantes como esto que les acabo de compartir. Y también, dicho sea de paso, les quería decir que pues compren música, descárguenla en alta fidelidad, y si es que se dedican a compartir tracks, pues estará bien chido compartirlos en alta fidelidad, y si no, pues ahí tienen un montón de plataformas para reproducirlas en sus audífonos y solo escucharlas ustedes en su privacidad y en su intimidad. Esto que suena de fondo es Black Rose de Alfa y Omega. Hoy no viene como parte de la programación, pero vamos a dejarles un poquillo. Brass Tiny, y quien acompañó a Christine Woolworth este fin de semana presentándose como el proyecto de Alfa y Omega. Este gran track que suena de fondo es The Bridge de Stand High Patrol. La verdad es uno de mis preferidos y suena en alta fidelidad porque es una de las canciones que compré hace años y pues hoy se las comparto para quienes no lo conozcan. Vamos a escucharla duro poquito. Amadou Miriam sonando aquí en el acervo, un dub plate de Panda Dub que yo creo que nadie lo tiene en su haber. Muchas gracias al Pierre por compartirnoslo. Y pues bueno, lo que escuchamos fue The Bridge de Steinhardt Patrol. La verdad es que no lo tenía programado para el día de hoy, pero bueno, pues al final yo programo las rolas y se atravesó por ahí en la lista. Vamos a cerrar el tema del mundial y nomás para contarles que ojalá que nos den boletos para acá, para el Barco Frecuencia, las autoridades locales del gobierno de la Ciudad de México, pues para ir a cubrir un partidito, no importa cuál sea, nomás es por estar ahí en este magno evento mundial. Y la verdad es que la cuestión de cuánto cuestan las entradas es todo un tema. Y pues bueno, las entradas para acudir al mundial de 2026 son impagables para una familia mexicana. Por ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades de las tres sedes en el país abrirán espacios para que las personas disfruten de esta fiesta futbolística, señaló Octavio de la Torre de Estéfano, dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo, Concanaco Servitur. Es definitivamente impagable para una familia mexicana de clase media alta, aún siendo dueño de negocio, señaló el presidente del organismo del sector privado en conferencia de prensa. Aunque la FIFA comenzó en noviembre la venta de boletos a precios un poco más accesibles para la población, alrededor de 1.092 pesos, la reventa de las entradas para acudir a los estadios sede en México se han incrementado notoriamente, pues van de los casi 65.000 pesos hasta los 22 millones de pesos. ¿Escucharon bien? 22 millones de pesos por ver un partido de fútbol. De la Torre de Estéfano reconoció que él tampoco acudirá a alguno de los partidos, no le creo, pues son 6 en su familia, por lo que los precios para disfrutar en vivo de la fiesta futbolística le alcanzaría hasta para comprar 3 departamentos en territorio mexicano. ¿Qué se comprarían? ¿3 depas? ¿O irían a ver a la selección mexicana? Está difícil, ¿verdad? La disyuntiva. Para mí la fiesta mundialista también se vive, también por eso hay espacios que se van a construir para que la población pueda también disfrutar de la fiesta, dijo al referirse a los espacios que habrá en diferentes zonas como el Zócalo de la capital mexicana. Yo fui al Mundial de Moscú y es definitivamente más caro el Mundial de México, infinitamente más caro, indicó. El propio mercado define sus precios y así funciona el libre mercado y la libre competencia. Seguramente va a haber quienes puedan cubrir los eventos deportivos para ver el Mundial dentro del estadio y quienes lo disfrutamos en familia fuera del estadio con una buena cerveza, un mezcalito en un buen restaurante, él indicó. Nosotros, el sector comercio y servicios, no definimos estos precios, pues son un acuerdo a las tarifas que se establecen incluso. No entiendo bien cuál es la composición de los mismos, aclaró. Antes de insistir que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Turismo, está generando espacios donde se pueda disfrutar y vivir el mundial. El gobierno no puede determinar los costos de los partidos, pero te generará espacios para que puedas tú disfrutar de la fiesta. Entonces me parece que el compromiso de las organizaciones pues es ayudar a que todos disfrutamos del mundial. Más derrama económica. Él dice que el dirigente de la Concanaco comentó que la cifra oficial de la derrama económica estimada por el gobierno de México es de 65 mil millones de pesos. Eso déjame ver cuántos ceros tiene. 9 ceros. 65 mil millones de pesos durante la fiesta mundialista, pero el sector privado prevé que el monto se pueda duplicar, pues solo con las celebraciones por el 12 de diciembre se alcanzarán 22 mil millones de pesos. Como que no salen las cuentas, ¿no? Bueno, apuntó que para la Ciudad de México la derrama económica esperada es de 34 mil millones, para Guadalajara, Jalisco es de 11 mil y para Monterrey, Nuevo León son 14 mil millones de pesos. Aunado a ello se pronostica que se generen 12 mil empleos temporales. Pues bueno, tal vez 1,000 pesos sí me sobran, si es que le ahorro para esas fechas, pero definitivamente... definitivamente no creo ir al mundial. Tal vez vea alguno aquí desde el trabajo, con los compis del trabajo, pero definitivamente no creo que tenga la capacidad económica para pagar un departamento por ir a ver un partido de fútbol. preferiría comprarme el departamento. Pues estas son las cifras, estas son las notas, no le venimos a inventar nada, solo elegimos algunas notas por ahí que son por demás interesantes y las venimos a compartir con ustedes, público, conocedor, fiel de este nuevo programa radial llamado Acervo. Vamos a cantar, como dice acá el biomigrante atrás. Y regresamos, ya entramos en plena última media hora de este programa. Y vamos a escuchar un poquito más de música para bajarle toda esa información al cuerpo y poder entrar en estado de gozo también. Por cierto, felicidades a todas las Lupitas, habidas y por haber. Chocolate Style, Mongo's Hi-Fi. I'm still in love. It's Eva Lazarus. Up Dump, Top Ranking. It's a Mongo's Hi-Fi rhythm. Mongo's Hi-Fi. Dubplate Style. En acero sonando a través de la barco frecuencia. Woods and Culture Style. Up Top, Top Ranking Style. Clásico, mashup, dubplate style, dubplate style. Ya regresamos a esto que se hace llamar acervo y estamos entrando en etapa crucial. En etapa en donde ya comenzamos a despedirnos, porque falta poquillo para que termine este ejercicio radial, radiofónico. Ojalá que se puedan comunicar con nosotros y nos digan qué les parece, qué les pareció esta emisión, qué les ha estado pareciendo pues la música que les hemos estado trayendo para compartir. También estaría chido que nos dijeran qué rollo, si les gusta o no, y podríamos complacerles también con otro tipo de melodías sonoras. Esto que escuchan directamente desde Japón a Sakai. Un par de veces ha visitado acá tierras mexas y pues nos ha dejado gozar de estos tracks tan enérgicos venidos desde la tierra del sol naciente. Bueno, dijimos hace rato que nos íbamos a bajar del mame de la Virgen, pero hay un mame más al que me gustaría subirme y es el de los perritos peregrinos. Y sé qué pasa con los lomitos abandonados en las fiestas a la Virgen de Guadalupe. Te decimos qué pasa con los perros peregrinos que son abandonados en las fiestas a la Virgen de Guadalupe en estos días. Dice, miles de peregrinos están por llegar a la Basílica ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Muchos de ellos viajan con toda la familia, incluidos los perritos. Te decimos qué pasa con los lomitos abandonados en las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Dice, ante la situación, el gobierno de la Ciudad de México implementó el operativo Perro Peregrino, que busca proteger a los lomitos ante situaciones de riesgo o abandono. en inmediaciones del Templo Mariano, en el que se participa de manera conjunta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro de Comando de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, la Agencia de Atención Animal, Agatán, y asociaciones civiles. Dice, en entrevista para N+, el doctor José Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México, explicó que la institución a su cargo contribuye en el operativo Perro Peregrino, aprovechando las 20,000 cámaras que se agregaron recientemente en la capital del país. 20,000, y son nuevas. Dice, el objetivo es atender a los perros que acompañan a los peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe. Supondremos habrá 13.5 de millones de personas al menos este año. Explicó que con este operativo se busca convocar a la ciudadanía, asociaciones, rescatistas independientes o voluntarios para colaborar en la atención, rescate y resguardo de los perritos que podrían ser abandonados durante la peregrinación de este 12 de diciembre. Indicó que los monitores del C5 son personas expertas en identificar situaciones de riesgo para la ciudadanía y también para los animales en compañía. Ellos están, digamos, ya muy experimentados en identificar diversas situaciones que ocurren visualmente que no son al ojo, del que no es experto, relevantes. Pero ellos identifican cuando hay situaciones de riesgo para personas y en este caso para animalitos de compañía, aseguró. Dice el doctor Guerrero, destacó que durante la peregrinación del 12 de diciembre, además de la estructura del C5, se sumará el C2 de la zona norte, donde se desplegarán dos unidades móviles, camiones con vigilancia y miradas de 360 hasta más de 300 metros alrededor. Así que si también van a andar por ahí, se van a prender un porrillo, pues nomás entrense al tiro porque los perritos andan sueltos y no se vayan a quedar sin hogar. También dice que los perritos que se rescatan luego de una peregrinación son trasladados a hospitales o clínicas veterinarias para una revisión médica en el Hospital Veterinario de Iztapalapa o el de la Gustavo Amadero. Los perritos peregrinos son resguardados por Agatán u organizaciones civiles que colaboran con su alimentación y cuidados mientras se promueve el proceso de adopción. El caso de que el lomito se haya extraviado, puedes comunicarte con la Agencia de Atención Animal Agatán para que digan si están bajo su resguardo o llamar al 911. 911, perrito perdido. El doctor también destacó que durante el 2024 se recibieron 14 reportes por abandono animal en el perímetro de la Basílica de Guadalupe, pero ninguno durante la peregrinación del 12 de diciembre. Bueno, pues otro tema más de las implicaciones que tienen las peregrinaciones, en este caso en el de la Virgen de Guadalupe, y pues es el tema de los lomitos, el tema de los animales de compañía que a veces se quedan, se extravían o por mala leche van y los dejan en esta conglomeración humana que se da cita desde hoy y hasta el día de mañana durante todo el día. Y en realidad la Basílica es un lugar en donde todo el año existen movilización y concentración de personas, pero en este caso más. 13 millones no es poco. Súmele eso a todos los habitantes que ya vivimos en este caos de ciudad llamado Ciudad Monstruo y de todos los que vienen de fuera. Esto es Acervo. Vamos con Rolita, regresamos con un último bloque para despedirnos y pues vamos a sonar un poquito más de música que les trajimos para el día de hoy. Esto lo compramos en Bandcamp y es un poquito más de música ambient, jungle, drum and bass. Disfrútenlo, están a través de la Barco Frecuencia y esto que se llama Acervo. Yeah.

Original. ¿Qué tal? Ya regresamos acá, esto que se hace llamar Acervo. Y eso que acabamos de escuchar es algo de Zeke Dean, llamado Wabubu. Bastante sabroso, ¿no? Yo no soy guapo, dice la Sonora Matancera. Nosotros ya nos vamos despidiendo de esta emisión de jueves por la tarde de noche acá desde el barco Utopía. Los invitamos para que, si no lo conozcan, no lo conocen, vengan y lo conozcan. Se pasen una tarde familiar de novios o en solitario, conociendo la sala inmersiva, el acuario digital, sacándose una fotito en el roof hacia la zona oriente de la ciudad monstruo. Es un bonito lugar. Parque lineal, periférico y eje 6 es la ubicación de esta cabina, de este barco, de esta emisión, y es donde nos encontramos aquí y ahora. Ya nos vamos despidiendo, pero no sin antes el último anuncio parroquial. Y es que una de mis bandas preferidas, si no es que mi banda preferida actualmente de música mexicana, rock, folk, regional, es Ampersand, desde hace años y siempre lo vengo diciendo. Esta pareja compuesta por Sin Ducano y Kevin García son mi pareja favorita, tanto en dúo como en agrupación. Y el chismecito es que ellos fueron papás hace unos meses y se retiraron a bien para poder paternar y maternar a gusto los primeros meses de su nuevo crío, su primer crío. Y ellos regresan a los escenarios el día de mañana, después de esta ausencia. Y va a ser en un lugar súper íntimo. Estoy buscando el lugar. Se llama Café. Aquí debe venir. No viene. Sí, Brotes Cafetería. Esto es ahí en el pueblo de la Candelaria, Coyoacán, Santa Cruz número 66. Y esto comienza a partir de las 6:30 de la tarde. Y terminando el concierto de los compadres de Ampersand, habrá un fandanguito para quien se quiera acercar. El fandango es completamente libre a partir de las 10 de la noche después del concierto. Y el concierto pues tiene un costo de 200 barukis y de 250 el día del evento. Yo creo que ya no alcanzaron preventa, ya no alcanzamos. Me considero también en ellos. Probablemente vaya, probablemente no, porque la ciudad es un caos. Y moverse los días viernes en Ciudad de México es bastante complicado. Pero para quienes anden por ahí del centro sur de la ciudad monstruo, es una gran recomendación escuchar a Ampersand. Para festejar a la Virgencita de Guadalupe, a la Tonantzin o a la Catlicue, o a como le quieran llamar, a la deidad de la madre de todos los dioses, que se festeja a nivel mexa el día 12 de diciembre. Pues ahí está la invitación. Yo creo que se va a poner bien sabroso. Y pues yo creo que hasta aquí llegamos, porque nos vamos a despedir precisamente con una rolita de Ampersand, de su más reciente disco llamado Seis Conejo, y es una rola que se hace llamar Vaquiné. Escúchenla, disfrútenla, bailenla, compártanla, porque nosotros ya nos vamos. Nos despedimos de esta emisión número no sé cuál, pero queda registrado en el día 11 de diciembre del año 2025. Esta transmisión hecha en vivo y en directo desde el barco Utopía, ubicado acá en la alcaldía de Iztapalapa, desde la cabina de la barco Frecuencia. Me despido de todos ustedes, todos y todas y todes. Que tengan muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, por si es que no nos escucharon en vivo. Esto fue Acervo el día de hoy. Escuchamos de fondo a la Sonora Matancera con Yo No Soy Guapo y nos despedimos con Ampersand, directamente de Guadalajara, Jalisco. Actualmente radican en la Ciudad de México y desde acá componen toda esta bella música. Chao.